mundo se picó. Dame una mesa, no diga que no. Tráeme más botella y no diga que no. Que entren todas las perras, como que no. Porque aunque no quieras, cerrame este VIP ahora. Yeah. En la barra tomando droga. Wow, yeah. La pibita se descontrola. Yeah, wow. La tarjeta la dejo en coma. Yeah. Bienvenida, mami, no te quedes sola. Abrime el Don Peri, a ver si me entona. No me saques fotos si se ve la droga. Sigue bailando, moviendo esa cola. Clap, clap, clap, move it, mami. Clap, clap, muévelo, muévelo, mami. Clap, clap, que lo que pague se note, mami. Clap, clap, baila twerk en el club, mami. No me digan atrevido. Lo mío es de pervertido. Mami, yo corro, no camino. Soy poderoso, me dicen Al Pacino. Cerrame este VIP.